Hoy me voy de botellón, encajo lo indispensable. Dinero, llaves, gorda y munición considerable. Hielo así en su punto y mi tazón de desayuno, que me cabe más en uno. Descarado bribón. Hoy me voy de botellón, la vergüenza la perdí. Debo lo que quiero, dicha conduce por mí. Quedo con colegas para echarnos ron añejo, ya sea en una playa o en aparcamientos lejos. Fiesta hecha la carta que ni huelen los vecinos. Alrededor de mí solo vacilan mis amigos. Rula la reuca, escatedor de oferta y mil millones de cervezas de mi marca en la nevera. De los coches sale solo nuestra música, ya sean los CDs de villancicos o una orquesta filarmónica. Sé que te gusta hablar y no eres la única. Puedes hablar tranquila sin estar mañana fónica. No me ves sudar porque no bailo entre empujones. No se arrimarán las cebolletas de 20 varones. Mi novia aquí está salvo de babosos pervertidos que buscan sexo como zombies de Resident Evil. Ni viejos ni ricos de polos de amo a Laura, ni changas ni finquis ni flacos de qué tal puntal. No contéis conmigo, mi paciencia se agotó. Porque hoy, porque hoy, porque hoy, hoy me voy de botellón, la fiesta la carta espera. Comparto mi licor con estrellas de altas esferas. Vuelvo a las andadas al ritmo que marca el son. Disfruto de este mambo porque hoy, porque hoy, hoy me voy de botellón, la fiesta la carta espera. Comparto mi licor con estrellas de altas esferas. Vuelvo a las andadas al ritmo que marca el son. Disfruto de este mambo porque hoy, porque hoy, hoy me voy al botellón de las aceras. Disfruto la mía ira hasta cantaros la gancheira. Yo salí por esta escena, mirad todos al cielo mientras me sirvo otra entera. Y ya si te descuidas aún me bebo tu pe. Calimocho, Johnny Cola, Bruto, Piquica y Piriña. Rebujito, mojito, cubata, cerveza y sangría. Orujo pa' queimada y chupitos de tequila. Problemas de equilibrio como un dribbling de Yalmiña. Nadie volverá a mirarme raro por salir en tenis. O si salgo en zapatillas con mi pijama de Asteris. Que pones en carteles que black music y hip hop. Y no paso de la entrada porque he visto callejero. Si voy a bailar salsa vestiré salsero. Si voy a bailar rap en tu tuburio pues rapero. Pero no pretendas que me remeta tu ropa austera pa' tragarme tu basura y pa' dejarme la cartera. Las chicas entran gratis, yo a pagar. Mi nivel adquisitivo no me da ni para entrar. Las conejas ya salidas se suben a la tarima mientras vendo mi alma al diablo por comprarme una bebida. No me cobrarás más una copa 9 euros ni que hicieras un cóctel, joder, tampoco estás tan buena. Que pones dos hielos, tres dedos de ron, ya está. Mejor me guardo los 9 pa' mí y me compro una botella. Y si el jefe del garito se mosquea, que así sea. Y si tengo que dar todos los conciertos en la calle, que así sea. Que me vean, que beban, que rían y esperen sentados a que vuelva esos cuartuchos de aire sucio recargado. Es el fin del monopolio, el pirateo de la noche. La música que escuches será la de nuestro coche. La copa que ahora beba será de nuestro convoy. Porque hoy, porque hoy, hoy me voy de botellón, la fiesta a la carta espera. Comparto mi licor con estrellas de altas esferas. Vuelvo a las andadas al ritmo que marca el son. Disfruto de este mambo porque hoy, porque hoy, hoy me voy de botellón, la fiesta a la carta espera. Comparto mi licor con estrellas de altas esferas. Vuelvo a las andadas al ritmo que marca el son. Disfruto de este mambo porque hoy, porque hoy, hoy me voy de botellón, la fiesta a la carta espera. Comparto mi licor con estrellas de altas esferas. Vuelvo a las andadas al ritmo que marca el son. Disfruto de este mambo porque hoy, porque hoy, hoy me voy de botellón, la fiesta a la carta espera. Comparto mi licor con estrellas de altas esferas. Vuelvo a las andadas al ritmo que marca el son. Disfruto de este mambo porque hoy, porque hoy. ¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial, claro. Incluso oficial, si quiere. ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho. Es decir, un ciudadano del mundo.